aquí me despido, pero primero les digo lo que siento en este instante, en este momento. Lo primero, nunca mires por encima del hombro a quien tienes a tu lado, ya que eso ha significado que te crees superior, y ese es el peor error que puede un ser humano cometer, ya que se puede caer sin darse cuenta. La vida luego te pasa la cuenta sin que te des cuenta. Por eso es bueno tener en cuenta eso. Por eso es bueno tener en cuenta eso. Segundo, el hip hop no está a la venta, ya que eso atenta contra el libre acceso a este movimiento a aquellos que no tienen mucho dinero. Pero tampoco es bueno que se malentienda esta postura. No quiere decir en absoluto que aquel que vende su música sea basura. Lo veo a diario, no seas cabeza dura. Tampoco quiere decir que todo lo que venga con sello viene envasado sea mejor que el hip hop independiente hecho a mano. ¿Entiendes, señorita, señor, vecina, vecino? Señorita, señor, vecina, vecino. En tercer lugar le digo, ser un hip hop real no es ser ni aparentar ser malo. Lo malo es tratar de imitar y no ser capaz de crear tus propios inventos. Por eso yo intento, a través de los versos que has escuchado en este demo, hacer que pienses. No es que me crea bacán como Mr. Menezes. Solo quiero que el hip hop crezca sin ningún tipo de intereses más que los de fortalecer esta cultura, la cual no es basura. En cuarto lugar iba a terminar antes de que te aburras con este paseo sin métrica ni mucha estética. No es recomendable traicionar a quienes sentían confiado. Esa queda demostrado porque cuando necesites ayuda te encuentras aislado, solo botado, sin nadie a tu lado. Por eso, aunque suene espeso, nunca tengas muchos amigos si no estás seguro de que cada uno será bien correspondido. Tener tus conocidos es mejor, tener tus conocidos es mejor. Y referente a lo mismo que antes dije, quiero saludar a mis amigos, que como ya dije, no son muchos, pero sí sé que en cualquier momento están ahí, conmigo, apoyando. Desde lejos o desde cerca, no importa. Marco Bellago de Pudahuel, mi maestro Claudio Flores, Force Hip Hop, que de Nicotina Box, de la misma perversión, Alex y todo 2X, de Consestino con su nuevo estilo a tono abstracto, mi viejo Charlie Flowers desde Cacaguano, DJ Tim y sus compañeros de plan, al gran doble filo, al CHA, y el negro Miraflow, y esta Saturna poetiza, el rebelde, y el espectro XXL, Sirone, baja clase, maniciadura, la genia, su raíz, ojos de lucero, y si alguien se me queda en el tintero, espero que cache que no importa, porque todavía queda tiempo para conocernos. Perder más tiempo aprovechando este momento, quiero plasmar en este track el amor que siento por mi bella compañera Paloma, a quien agradezco su palabra precisa cuando la necesita, ya sea el ICX o el Guillermo Miranda. Anda, a continuación escucharás algo de mi antiguo trabajo, por si acaso no lo habías cachado, y esto va dedicado a todos los hip hoperos del mundo suburbano. Sacaba despacio, me voy